Hoy estamos inaugurando este local de Patria Justa, después de mucho tiempo, con mucho esfuerzo pudiendo inaugurar, con el esfuerzo de los compañeros nuestros, esfuerzo nuestro principalmente. Bueno, después de tanto tiempo tener un local propio es un orgullo y algo muy importante para nosotros. La política social en el barrio, ya sabemos de qué se trata, es ayudar a los compañeros con mercadería, con lo que podamos llegar a las casas, aparte también tema de remedios, medicamentos, la gente está muy necesitada de muchas cosas. Estamos tratando de suplementar todo lo que nos quitó este gobierno, que teníamos con Cristina y ahora ya no tenemos. No por el esfuerzo, sino porque el gobierno nos facilitaba las cosas para tenerlas, ¿no es cierto? Ahora en este momento tenés que batallar mucho para poder tener lo que realmente los compañeros necesitan, y si no, bueno, ir a una marcha, ponerte en la puerta del ministerio, protestar y por ahí comerte algunos palos, pero las cosas a veces llegan así. La gente necesita de todo, necesitan de todo, desde alimento, más que nada, alimento, ropa. La acción social es estar al lado de la gente todo el tiempo. Mi casa es, bueno, ahora acá, gracias a Dios, vamos a tener este lugar para que la gente se acerque, pero si no, mi casa es un local partidario.